Muchas gracias por venir a nuestro aniversario, amigos. Los queremos mucho. Gracias, Lima. Un beso enorme para todos ustedes. Para la gente fanática de los puntos. ¿Dónde están, Eder? ¿Dónde están los hinchas de los puntos? ¿Dónde? ¿Dónde están los hinchas de los puntos? ¿Dónde? ¿Dónde están los hinchas de los puntos? ¿Dónde? Una vueltecita. Otra vueltecita. Una vueltecita. Eso. Buenas noches, amigos. Arrancamos esta noche de esta manera, dice. Lo dice. ¡Ami! Borrachito, borrachito y mujeriego. Feliz día del amor a todos, ¿eh? ¿Dónde están los borrachos y mujeriegos de Lima? ¿Dónde están los borrachos y mujeriegos? ¡Y dónde están las solteras y solteras! ¡Oye, tanta soltera, Dios mío! ¡Sírvete el hielo, sírvete el hielo! ¡Sírvete el hielo, sírvete el hielo! Y lo barachito lo cantamos como dice ahí fuerte. Me dice que soy bien borracho. De gritar que soy mujeriego. No, amor, no soy más cerveza, las cantinas se cuelgan, estoy chupando. contigo